siempre, ¿cómo te presentas? Gustavo Anoni. Gustavo Anoni. De Anoni. ¿Anoni Bolsos? ¿Anoni Bags? Anoni Bags es el Instagram, que es lo más famoso, pero sí, Anoni Bolso de Cuero también va. Ahí está. Gustavo Anoni, ¿cómo te presentarías? Estuve pensando un poco en eso y a veces como que lo tengo difícil. Hace un tiempito hice como una especie de entrevista y la persona que me estaba haciendo la entrevista me dijo, vos sos diseñador. Que yo no lo tenía como en mi radar de cosas, porque muchas veces os digo que soy ex abogado, o hay veces que también digo, no sé, soy emprendedor o artesano, viste, como que lo mío tiene muchos títulos. Y también lo otro que pasa es que cuando uno hace todo solo, es como difícil poner el foco a qué es lo que sos. Porque sos el que sube las fotos, el que hace el bolso, el que compra las cosas, así que a veces no sé si puedo responder 100% a la pregunta. Bueno, muy bien. Antes de nada, o sea, quería que se presentara él, pero yo conozco a Gustavo desde hace unos años, que nos cruzamos en un curso relacionado con emprendedores, y a mí lo que me llamó la atención es que hace todo él. O sea, ahora estamos en su taller, dijimos Anoni Bags o Anoni Bolsos, su taller local, negocio, tienda, para los que escuchan fuera de Buenos Aires, fuera de Argentina, y esto ya se lo dije a él, lo voy a decir acá de vuelta, es increíble para mí, que va todo. Es increíble. Y además cuando cuenta, por las dudas, vende acá en Argentina y vende para todo el mundo. Voy a desde ya poner su Instagram y todo en el post. Pero insisto con esto, lo hace todo él, lo cual, justo lo hablamos un poco antes del aire y lo hemos hablado otras veces, ya hace un montón de cosas para hacer todo él. Quizás pronto o en algún momento ya no está él solo, pero es un montón. Vamos a hablar un poco de eso. Pero quería empezar por algo que sé que te pregunta mucho, vos lo dijiste al pasar, que fuiste abogado, o sos abogado. Y ahora haces, o sea, por las dudas haces bolsos, carteras. ¿Cómo definirías los elementos que más haces? El oficio se llama talabartería, sí, pero es todo lo que es, o marroquinería también le dicen, todo lo que es bolso, artículos de cuero. Puntualmente el cuero con el que trabajo yo es muy particular porque es un cuero que generalmente no se usa para esto. Entonces, siempre es como muy, muy raro. Y lo otro que digo es que hay mucha gente que le puede no gustar. O quizás le gusta, pero dice, no, pero yo esto no lo uso porque quizás mis productos no son lo más práctico de todos. Ah, yo tengo un bolso que resulta más práctico. No sé si seguís haciendo eso, era uno para tablet y está perfecto. Bien. Está perfecto. Decís que no es el cuero usual porque que es más clarito. No, lo principal que tiene este cuero es que es muy grueso. O sea, vos un artículo de cuero que compras en un lugar normal, en un shopping, tiene, suponete, como mucho 1,5 milímetros de espesor, una cosa así. Esto tiene entre 2.4 y 2.8 milímetros. O sea, ya te da como una contextura. Tiene lo malo eso, que quizás hay gente que no le gusta el peso o que es un artículo al que uno no está acostumbrado. Lo que tiene bueno es que es medio para siempre. Vos te lo compras y te dura 1,000 años. Muy raro que un bolso de esto se te rompa. El mío está igual, creo que más de 5 años, debe tener 5 años. Sí, y lo otro que tiene el cuero, que puntualmente que lo que uso yo más es un cuero crudo sin ningún tipo de tratamiento, es que cambia mucho de color con el tiempo. Uh-huh. Y cuanto uno más lo usa, más lindo se pone. Claro. Que eso es algo como, que al menos para mí, yo es algo que lo valoro mucho. Yo, dentro de todo lo que fue el diseño de esto, eran cosas que me gustaban a mí. Claro. Había muchos que me decían, no, esto no va a funcionar, pero bueno, yo seguí esa idea. Bueno, y sí funcionó, porque estaba diciendo recién, se vende acá, se vende mucho afuera. Quienes lo sigan en Instagram lo verán, pero todo lo haces desde acá. En este preciso momento estamos grabando en Buenos Aires, que son 4 cuadras de Plaza de Mayo. 2 cuadras, sí, por acá son 2 cuadras. Y bueno, y todo se hace acá. Después voy a subir fotos, pero pasemos de vuelta a lo que estamos charlando. ¿Cómo llegaste? Esto lo debes haber contado 1,000 veces, pero es el comienzo, después vamos a ir por otros lares. Bien. ¿Cómo llegaste de la abogacía a la talabartería? Porque no parece tan lineal. No, nada que ver. El único vínculo de relación que puede tener es que lo primero que yo hice era, mi idea era hacer un maletín para abogado. Ah. Pero no para vender, sino como para mí. Para vos. Mi idea fue, bueno, yo me hago este curso. Había visto unas fotos de unos bolsos en internet que digo, puedo hacer algo de ese estilo, y bueno, me anoté en el curso, como que totalmente raro era, porque yo ya bueno, yo había dejado de trabajar, bueno, a mí me habían echado de un trabajo y fue todo como un poco forzado. Me puse un negocio que no tenía nada que ver con un amigo y en ese momento, viste, me recomendaron, me dijeron, ¿por qué no haces un curso para hacer esto que tenés ganas? ¿Cuántos años tenías ahí? Y 32 más o menos. Yo me había recibido a los 26 de abogado y ni bien me recibí, hice el primer año y el segundo hice dos posgrados, o sea, me hacía propiedad intelectual. ¿Te gustaba? No sé si me gustaba, lo que tenía es que tenía un sueldo espectacular, viste, como que eso me gustaba. Eso te gustaba, obviamente. Pero si a mí no me echaban de ese trabajo, yo hoy sigo trabajando, siempre digo lo mismo, no hubiera tenido el valor y el coraje para decir, eso no sabía. Dejo todo y eso como que nunca me hubiera pasado a mí. Yo soy siempre como del equipo de los miedosos con las cosas. No te veo, pero está bien. Vos te conoces más. ¿Cómo...? Eso, digo, está bien, querías hacer un maletín, dijiste, sí. ¿Qué? Porque vos no tenías un maletín que te gustara. No, no, porque había visto uno en internet y dije, esto como que lo puedo hacer yo, y no conocía a nadie que haga algo parecido, entonces como decía, bueno, yo pongo mi compu, los expedientes acá, y bueno, un día me encontré ahí en un lugar haciendo un curso que... Siempre digo lo mismo, éramos 12 personas, señoras de 60 años jubiladas, o próximas a jubilarse, que tenían ganas de hacer hobby, o chicas muy jóvenes de 20, que también, como que sí, quizás querían hacer algún tipo de... Sí, a ver qué es esto. Sí, y estaba yo, que era todo diciendo, como este pibe acá, ¿qué está haciendo? Y bueno, lo que pasó que la profesora era una genia, como que lo primero que me dijo es... Esto que querés hacer vos, acá yo no lo explico, pero te voy a dar los medios para que vos más o menos lo puedas encaminar. Bueno. Y a los 15 días hice como mi primer maletín, que fue un maletín como que estaba bastante bien. A mí me sorprendió cuando llegué, te dijeron, mirá, está bastante bien. Acá hay una sorpresa. Y bueno, de a poco como que me fui largando un poco más con los diseños que hacía. Y ahí un amigo me dijo, mirá, yo te hago una página, probá, me dijo, hacé 15 bolsos y tenemos fotos distintas, y ahí arranqué. ¿Y te las publicó en un sitio con...? Él me hizo la página. Bueno, lo que pasa, 10 años atrás no había ni... ¿Eso con... cuánto hace que fue? Y 10 años, 2013 más o menos, bueno, un poquito, claro, más de... Yo me fijo porque tengo las primeras fotos que saqué, mi monoambiente, yo cortaba en el piso y, viste, armaba todo ahí. Y bueno, ahí arrancó todo, como que me pude subir mucho a la ola de Instagram de ese momento, claro, que recién arrancaba, y bueno, hubo, cuando uno hace siempre hay muchas cosas que el que las ve afuera dice, ah, bueno, pero tuvo suerte con esto, pero es, cuando vos ya estás en la carrera, viste, te aparecen cosas que las podés aprovechar que están buenas. Sí, sí. Y ahí varias cosas. Ese curso, o esa, quiero hacer un maletín, fue en el momento, bueno, dijiste que cuando no estabas sin laburo, o ya tenías ese local o algo que te pusiste. No, yo, ahí yo ya tenía una distribuidora de forraje, que nada que ver, viste, como que, yo cuando dejo de ser abogado en esa empresa, estuve un año siendo abogado con un estudio particular, pero no pescaba clientes, ¿viste? Claro. Y como que no me terminaba de hallar. La propiedad intelectual, que era lo que yo había hecho siempre, es muy particular. Sí, sí, sí. Y conseguir clientes de eso me recostaba. Claro. Entonces, como hacía cualquier cosa, ¿viste? Familia, penal, lo que iba surgiendo, pero me era difícil. Y bueno, con un amigo puse una distribuidora de forraje, que es alimento para caballo, para vaca. Entonces, yo en San Antonio de Areco. Sí. Me iba, me descargaba un camión de bolsas. ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy de acá, pero mi amigo es amigo de acá, que se fue a vivir a Areco hace muchos años. Y bueno, no sé, descargaba bolsa a la mañana o un camión con fardo, ayudaba, y el mediodía, mientras comía, me cosí un bolso. El inicio fue como muy, muy, muy suave, ¿viste? Al principio no vendé nada, obvio. Pero ¿cuándo decidiste...? Primero un paso atrás, ¿tenés algún recuerdo de chico, de bolso? No, nada. ¿No tenés familia relacionada con esto? Nada. ¿Y cuándo fue que decidiste...? ¿Hacer el curso? No, si te digo, no sé. En una cena me dijeron... una amiga hacía zapatos en un instituto y me dijo, mirá, yo voy a aprender a hacer zapatos en este instituto. Muy bueno. Quizás te sirve, fíjate que hay una profesora que da un curso. Y ahí me anoté. No, porque una cosa que hacemos acá en el podcast es tratar de ver cómo se unen los puntos esos que de alguna manera te traen hoy acá. Sí, no, el punto de quizás por si no qué lo decidí. Quizás esa amiga ahí cerca, hoy y bueno, no, casa. No, ni esa profe- no, esas cosas, o sea son esa profesora, muy importante, porque esa profesora como que me dijo, mirá, esto no, yo podría tranquilamente haber ido a un lugar que me decían, no, mirá, esto no lo explicamos y arreglate claro. como puedas. Y bueno, también lo que pasaba en ese momento era que yo no iba todos los días a Areco a claro. hacer lo de la claro. distribuidora, porque mi amigo estaba allá y había días que no era necesario que yo vaya. Y yo estaba acostumbrado a trabajar todos los días de, no sé, 9 de la mañana a 6 de la tarde, y había días que estaba en mi casa sin hacer nada. Entonces, como que cuando enganché el curso y vi que me salió el primer bolso, yo iba todos los días a Boedo a comprar insumos. Me daba cuenta que cuanto más iba, la gente de ahí más me explicaba. Entonces, porque al principio yo ni sabía cómo explicarle claro. qué tipo de cuero quería, qué raje. Entonces ya cuando el tipo te ve 3 veces ya te trata distinto, te dice, no, mirá, esto se hace así. No te ve como un paracaidista, sino que te entonces como todo eso se fue caminando con el tiempo. Muy bueno. Y ok, lo del curso. ¿Y en qué momento dijiste, puede ser que esta vaya a ser mi laburo? O que voy a vivir, no sé si vivir de esto, pero ahora sí, obviamente, pero digo, que iba a ser parte de tu ingreso. ¿En qué momento fue, acá hay futuro laboral? Yo hago mi primer bolso, que sí. eso es muy así de la nada, como que... Que era el tuyo, ese maletín. Que sí. ¿Existe ese maletín? Tiene que estar por ahí abajo. Dale, voy a sacar una foto. Ahora voy a sacar. está ahí atrás. Yo hago eso, hago como unos cinturones, ¿viste? Que cinturones que uso hoy en día, o sea, sí. porque se la re aguantan. Y justo coincidía que un amigo se casaba, no tenía mucha guita para hacer un regalo, pero como que lo tenía muy fanático, me dice, uy, es espectacular esto que haces. Y ahí le hice dos bolsos, uno para él y otro para la mujer. Muy bueno. Como que la respuesta que yo recibía de la gente era como muy buena de eso. Sí. O sea, yo me sentía bien con lo que hacía. Pero como que todos, está buenísimo, no sé qué, que esto, que lo otro. Me empezó a agregar, hice el Instagram así medio rápido y la gente me empezó a agregar. Entonces como que me di cuenta y dije, esto, no sé, vamos a ver si funciona, pero como que... Todo muy juntito, ¿no? Eso fue del curso. Nada, viste, como el mismo amigo también, este amigo que me hizo la página es un genio. Que claro. Hoy subí una foto de mi amigo, él me mandó una foto que claro. está en España. Que hace una semana le mandé unos bolsos y ¿cómo se llama? Y él me hizo un logo espectacular, ¿viste? Como que coincidieron muchas cosas como con un empuje bueno. Y la marca como quedó ahí medio se armó. ¿Cómo decidiste el nombre? Que es tu no, y dudé mil cosas, ¿viste? Pero después con el tiempo me di idea siempre fue este anónimo. Sí, siempre fue esto. Si vos haces algo, a mí por esto hay mucha gente que me pregunta de emprendimiento, ¿no? Como si yo supiera mucho, pero como que me consultan. Y yo todo le digo, si eso es lo que vas a hacer vos, que le vas a poner tu vida a eso, ponle tu nombre. Y hay muchos que te dicen, no, pero tu apellido está espectacular. Y digo, no, mi apellido antes de ser esto, ¿no? O sea, a mí ni sé si me gustaba, ¿viste? Como que no es un apellido súper canchero, pero bueno. Además de que está bueno, sí es cierto que no hay muchos. Yo no soy Fernández. Bueno, tuve la casualidad de eso también. Es un apellido ¿no? que no hay. Sí, no sé, pero en Italia hay un montón, claro. por ejemplo. Claro. Como, y con el tiempo, con el Instagram, con bastantes seguidores, hay un montón de gente que me dice, yo vivo en Italia, no sé cómo conoces a un primo que fue, ¿viste? ¿Cómo se pronuncia en italiano? No sé, es Annoni, porque Annoni. Es como la doble N al principio, pero. Pero sí, llegó a no. Y. ¿En qué momento todo lo que está en la barbería reemplazó a la forrajería que estabas haciendo? Bueno, ya cuando iba más o menos 3 años, yo tenía en la distribuidora, yo ya tenía como la idea de... Y esto ya estaba funcionando, ¿viste? Ya como que tenía otro rumbo, estaba encaminado. ¿Todo online? Al principio todo online, yo trabajaba en mi casa. Yo ya ahí me había ido a vivir a otro departamento, porque al principio yo vivía en un buen ambiente, después me pongo de novio con Malu y nos vamos a vivir juntos, y ya tenía un departamento porque tenía una habitación, que era como mi tallercito ahí en la habitación. Todavía no tenía a Federica, que es mi hija. Claro. Y bueno, ya la distribuidora ahí estaba medio complicado, mi amigo estaba haciendo cosas relacionadas con la ganadería, ¿viste? Entonces como que estaba perdiendo un poco la fuerza, porque los dos ya estábamos medio con otros rumbos. Y bueno, ahí con mi amigo dijimos, bueno, cerremos esto que quizás no está funcionando como debería. Y Y habrá sido tercer año, más o menos, tercer, cuarto año, que ahí yo ya tenía la idea hace un año y medio de abrir un local. Pero bueno, yo ahí nos conocimos nosotros. Por ahí el curso, y ahí nos decían, me decían, no abras un local, me decía Esteban. Y yo tenía la idea de abrir el local, ¿viste? Y ahí, bueno, abrí el local en Palermo. Ya cuando abro el local, yo ya me mantenía mensual. Eso es 2017, 2018, ¿no? Y 6 años atrás, ahora... Sí, 2017, 2018. Ahí abrí el local ahí en Palermo. Bueno, vayamos ahí, después volvemos. Sí. ¿Qué te dio el local que no te daba internet? Antes de la pandemia, ¿no? Está claro. Pero sí. Digo, ¿qué te dio el local versus Instagram, versus...? Como que me dio el lugar de trabajo, ¿viste? Te ordenás mucho más. Porque quizás en mi casa, yo si no, ese día no tenía un pedido, me quedaba mirando la tele. Obvio, o sea, no sé, como... Total. Te llama un amigo y te dice, che, nos vamos a comer hoy al mediodía y te vas, ¿viste? Como que al menos a mí me cuesta. Es difícil. El local, como que me dio un orden de todos los días venir hasta este lugar y... pero después, quizás lo que me decía Esteban... que sabía muchísimo más de negocio que yo, sé que tiene razón, que quizás ese local no es... Si vos encarás el negocio de otra forma, ese local no es necesario. Este local que tengo hay veces que digo, no es necesario. Sí, sí. Está bueno porque es un taller, es raro, a todos los que entran les gusta, es como un concepto que está muy bueno, pero yo podría vender lo mismo o quizás hasta hacer más producción y en un lugar cerrado. Por eso a todos cuando me dicen, no, yo quiero abrir un local, digo, no, pará. Primero, sí, ¿no? Obvio. Le digo, primero que te vaya bien en otro lado, no sé, manejate en las redes. Hoy las redes es como claro, la clave de todo. Pero, ¿y qué te pasó ahí, más allá de lo de la disciplina, si querés? Digo, no sé, clientes que crees que no hubiesen llegado si no abrías. Sí, bueno, tenés un plus, pero no te dictamina el mes. No te cambia tanto el Excel, querés decir, claro. Pero hay algo como más. Simbólico. Sí, bueno, a imagen de marca, como es mejor tener un local que no tener. O sea, yo puedo, en una cosa era filmar un video en mi casa, claro, y otra es en un local, ¿viste? Eso como cambia. De las cosas que yo me di cuenta que con el tiempo, que si hay algo que es muy importante para un emprendimiento más orientado al diseño, una cosa así, es tratar de siempre generar marca. La marca como que te da como una chapa, sí. Y lo que me pasaba mucho en el local, el otro, acá este local como que es un poco más llamativo, pero el otro era muy chiquito, 18 metros, y lo que me pasaba que yo estaba trabajando y del otro lado del vidrio se paraba alguien a mirar y hablaban, y muchas veces escuchaba gente que decía, no, mirá esto, no sé qué. Y sí, porque veían un tipo ahí trabajando pero todos anotaban el nombre. Y después el mismo tipo que había visto, yo lo había visto comentar así, venía y compraba. Y me decía, no, pero vi un bolso tuyo en Dinamarca. Y eso es percepción de marca, 100%. El tipo ve el local y dice, bueno, este pibe haciendo bolso acá. Mirá qué loco. Entra al Instagram, ve muchos seguidores. Tu memoria es increíble. ¿Cuánto tiempo pasó entre que lo viste y que vino a ver el bolso? No, yo lo que pasa es que yo me acuerdo de todo. Es increíble, ¿no? Sí, pero quizás venía en poco tiempo. Pero... Sí, pero no el mismo día, digo. No, pero bueno, pero me repasaba eso. O no gente que hablaba ahí, o gente que entraba que yo me daba cuenta como que decían esto. Y después volví el tipo. Como que la marca para eso, el Instagram bien armado, para mí es como muy importante. Es como que te da una chapa increíble. Ahí tengo una pregunta, acá tengo el machete. De lo que decís, hay un montón de cosas súper interesantes. Primero le cuento a quienes estén escuchando, esto es en Buenos Aires. El local anterior estaba en Palermo, que es un barrio bastante conocido. Sí. Y ahora estamos más cerca del centro, sí, de lo que en otros países es el downtown. En el centro. El centro donde están el Congreso, la Casa Rosada, todo. Pero tiene la particularidad la misma. O sea, vos pasás por la vidriera y ves un hombre trabajando. Y lo ves a él laburando. No hay muchos lugares así. No. Hago un spoiler de algo que te quería preguntar más adelante, que es algo que hoy se ve bastante poco. Se ve en algunos países, no sé, Japón me viene a la cabeza. Del oficio también. Porque hay un montón de gente que hace algo parecido a lo que haces vos, pero como decís vos, no, para mí es muy particular la manera en que lo haces. pero lo hace en su casa o en un, sí, o en un lugar cerrado. Digo, el oficio de la lavartería tiene siglos y no hay mucha gente que lo haga, primero, como vos en Instagram, y segundo, es literalmente una vidriera a 2 metros donde estamos hablando. ¿Cómo llegaste a eso de, primero, en Instagram, que podrías haber hecho cualquier cosa, podrías haberle no dado bola, darle bola, y segundo, después decidir, voy a hacerlo transparente? O sea, vos podrías, de hecho hay locales que hacen cosas y los tienen en el backstage, sí, literal. Vos decidiste, voy a mostrar todo. Y como dijiste en un momento, la marca es muy importante, ¿crees que eso tiene que ver con tu marca? Entonces, lo digital y lo físico, ¿cómo lo llevas, esa mezcla? Sí. No sé si va a quedar bien que diga esto, pero yo creo que yo soy mucho mejor comunicando, sí, lo que hago que haciendo. O sea, yo veo gente que trabaja el cuero o que hacen trabajo de sobería, están mucho mejor. O sea, no, que iba a eso, ¿no? No sé si mucho mejor, pero digo, hay una tradición en Argentina, seguro, increíble, del trabajo de cuero. Pero tenés artesanos tremendos, mil veces mejores que yo. O sea, no voy a meter la calidad, digo, pero... Que hay, y muchas veces lo hacen en lugares o cerrados o que nadie los ve. ¿Y eso, bueno, fue parte de tu decisión o se fue dando? Yo, claramente, con el tiempo me di cuenta que tengo algo orientado al diseño, a la estética, cómo saco la foto, cómo lo comunico. Creo que eso es como muy importante para la marca. Claro. Porque, como te decía antes, debe haber gente que hace muchísimas cosas mejores que yo, pero si no lo sabes comunicar, si no tenés algo que debo tener yo, que él es talentoso haciéndolo, sí, yo tendré mi talento haciendo cómo lo muestro, por ejemplo. Que al momento de la venta quizás es más importante saber mostrarlo que saber hacerlo. Sí. No sé si te voy a meter muchos temas, pero como yo tengo el curso de doméstica. Sí. Lo vamos a linkear. Sí, ahí hay 14.000, ya son 14.000 alumnos que sí, tengo. Que es una locura. 14.000 personas aprendiendo a laburar. Y yo he visto gente que aprendió con lo que yo decía, que hay una parte del curso donde vos mostrás el diseño que haces, que han hecho cosas que están mejores que las que hago yo. Y bueno, yo a eso le tenía mucho miedo porque dije, no, yo voy a enseñar. Genero mi propia competencia. Y me van a competir, van a hacer lo mismo que hago yo. Y de todos esos que vi bolsos increíbles, ¿eh? Obvio, está el que hace las cosas feas, pero no le salen tan bien. Y hay algunos que tienen un talento increíble, pero no vi ninguno que tenga un emprendimiento como este. Claro. Entonces, como que son muchas cosas que confluyen y que terminan se terminan dando. Sí, total. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías eso? Digo, supongo que tu primera... Sí. Desde el principio. Termómetro, sí, fue Instagram, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Instagram fue lo que más rápido creció. Desde un primer momento yo me di cuenta que, no sé, que la foto estaba... O al menos a mí me gustaba mucho. Y el Instagram lo que tenía en ese momento es que tenías la repercusión al toque. ¿Sí? Sí. Tenías mucho me gusta... comentario, al principio te comentan tus amigos, tu familia, y después cuando hay uno que no conoces y ya te empiezan a caer las ventas, decís, bueno, esto está funcionando, porque no hay mucha vuelta que darle. ¿Y vos como persona le dabas bola a las redes antes? O sea, vos tenías... Sí, siempre abogado, por ejemplo, le dabas bola, ¿no? Y no, porque en mi época de abogado, cuando yo agarro Instagram, digo que recién estaba empezando. Sí, estamos hablando hace más de 10 años. 2012, 2013. Pero sí, todo lo que era internet y esas cosas me gustaban, no sé, pero no había redes sociales. O estaba Facebook, pero era para subir alguna foto. Claro. No, el negocio todavía ahí no funcionaba. ¿Y todo lo que hiciste en redes, no sé si todo, digo, pero la mayoría fue autodidacta o en algún momento hiciste un curso? No, todo yo. No, yo soy 100% YouTube. O sea, yo para hacer muchas de las cosas que hago acá, si veo algo que no... En primer lugar, que ahora estoy un poco con TikTok también, porque es más rápido que YouTube, ¿viste? Claro. Como que me lo soluciona más rápido. Para aprender, decís. Para todo, ¿viste? Para cualquier... De cambiar un cuerito en mi casa o, no sé, digo, esta puntada de aguja, cómo es, cómo la hizo, cómo qué tipo de remache, cómo se llama esto, cómo se llama lo otro, ahí como YouTube. Claro. Y eso como me resirvió. Pero todo lo de las fotos, cómo subía al principio, eso fue como muy... Actualmente como que me sale como bastante intuitivo. Por ejemplo, a editar videos, que ahora edito bastante. Sí. También lo hacemos. Hago todo, sí. Yo me filmo y edito el video de la noche. Antes de irme a dormir me quedo un ratito ahí tuki con la compu. Bueno. Como todo eso lo aprendo solo, digamos. Me cuesta mucho Pero te gusta, o sea, te debe gustar el resultado, porque de vuelta en el Excel quizás no sé si tiene sentido. O sea, te pregunto. No, o sea, no, bueno, quizás el Excel el editar, te conviene tercerizarlo. Sí. Pero no te conozco tanto. Hmm. Pero me da la sensación de que hay algo de. Lo hice yo. Bueno. No solo el bolso. Sí. Sino el video, hoy, el canal. Ta, ta, ta. Hoy me pasa que me gusta más quizás el proceso de filmar, editar y esas cosas que hacer bolsa. Hay momentos que ya estoy cansado de hacer bolsa. Claro. Pero sí, pero soy muy de. Que si lo hace otro no sé si me va a gustar, viste, como que no sé cómo queda, que quizás le haría tal cosa o tal otra. Y me cuesta mucho, siempre me costó mucho el tema del profesor a mí. Claro. Que alguien me explique, no le puedo prestar atención o como que. No sé qué me pase. No, quizás está mal, ¿no? Pero. No, todo bien, todo bien. Y así, volviendo al local, al negocio en sí, sin detalles, digo, pero grosso modo, ¿cuáles son los lugares donde más vendés? ¿Qué es lo que más vendés? Sin datos exactos. No, bueno, pero acá en Argentina, obviamente, lo que más se vende son materas y bolsos chicos. Tengo como unos bolsitos chiquitos que para, sobre todo lo usan las mujeres, teléfono, plata, llaves. Bien. Y. Ah, uno que es medio rectangular, ¿no? Sí, esos que están allá colgados, esos los vendo como un montón. Después, hubo fotos, pero preguntaba para los que están escuchando. Y después, afuera vendo mucho maletín, mochila, carteras, como que es distinto. El público acá me compra más materia y bolsos así, más chiquitos. ¿Y en cantidad? En cantidad no importa la plata. ¿En cantidad estás vendiendo más afuera o más acá? No, por ahora sigo. Como mi idea es ver si en algún momento puedo vender más afuera. Claro, pero sigo vendiendo. No, lo más importante es Argentina. Sí. Y de las dos cosas, empecemos por Argentina. ¿Cómo fue el proceso a crecer? Y sobre todo el tema de los envíos también es todo un arte que también hace vos. Sí, hago todo eso, sí. ¿Cómo fue? Difícil de vender afuera es conseguir el cliente. Claro. Eso es lo más complicado. En Argentina te resulta eso más fácil. Y es más fácil porque yo, la mayoría de los seguidores, yo debo tener 80% de seguidores en Argentina, ¿viste? Okay. Entonces como que es más fácil, ahí tenés como un canal. También lo otro que pasa es que cuando el país queda muy mal con el dólar, afuera, si vos tenés que pautar publicidad en Estados Unidos, la publicidad te es muy cara llegar allá. Entonces como todo eso te acobarda un poco a decir, bueno, invierto mucho allá para vender y me cuesta conseguir los clientes. Pero los clientes de afuera hay mucho boca a boca, alguno que vino acá alguna vez y compró y que le pasó a otro, y después ahora vendo por plataformas tipo Etsy, que eso como ayuda, que es como si fuese un mercado libre de cosas artesanos, pero global, como muy importante. Hice como una incursión en Amazon, pero cuesta mucho, por eso que te digo, posicionar el producto ahí es muy difícil. La mayoría es gente que vio la marca, ve. El otro día vino un chico a buscar una cartera para la mujer, que me dijo que era DJ, que trabajaba en Estados Unidos, y me dijo, estaba en un colectivo, mirá esta historia, estaba en un colectivo en California y vimos una chica con una cartera. Me dice, le meto zoom y dice, Anoni Buenos Aires. Y dice, lo volvió, claro, y me dice, y la chica no era argentina, me dice, era yankee 100%. Y me dice, y te compramos una cartera en Amazon que se la regalamos a la mujer de mi jefe, y mi mujer la compró acá en Buenos Aires y la paso a buscar yo. Muy bueno. O sea, eso las redes te dan. Y lo que me decías del envío parece complicado, pero es súper fácil. O sea, yo hacer un envío de correo argentino es lo mismo que hacer uno de FedEx. Claro. ¿Qué vas, una por semana o cada? No. Lo que pasa es más caro, pero me pasan a buscar para acá. Entonces yo. Hoy tengo que mandar algo, cargo toda la página, cargo la etiqueta, tengo el paquete armado, pongo la etiqueta, pasa la camioneta y se va. Sí, ahí notaste una mejora después de la pandemia, de todo el tema de logística, o acá y afuera, digo, en general. Veo que gente que se queja de correo argentino, de cómo funciona, y a mí, yo nunca tuve problemas. Puedo haber tenido en 10 años, 2 o 3 veces. A mí también me ando bien. Problema. Y después las empresas. Trabajé durante mucho tiempo con DHL, ahora estoy con FedEx, que tengo como tarifas como bastante accesibles, eso me ayuda mucho a vender afuera. Pero siempre funciona re bien. Y te sorprende porque a veces que mando hoy a Corrientes y mando uno a Chile y en el día llega a Chile y tarda 4 días llega a Corrientes. Bueno, meter un avión y va. Sí, muy muy bien es eso. Y de lo de afuera, dijiste un poco al pasar. ¿Hiciste publicidad? Al principio, voy a un caso puntual. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que viniste afuera? Y fue tipo, ah, esto es algo que puede también... No, ¿como otra etapa o no te pareció que era otra etapa? Sabes que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que vendí. Tendría que investigar a ver si... No, está bien, pero no fue un hito para vos, si no te acordás. No, no, sí, como que para mí es importante. Hoy me entra una venta de afuera y a mí me, claro, me pone contento. Ahora ya vendo casi... Sí, casi todas las semanas tengo uno, claro, dos envíos. Pero es un mercado, porque lo que pasa es que te agranda la torta. Obvio, sí, sí, sí. Es sí, totalmente exponencial. Sí. Si vos lográs vender bien afuera, como es espectacular. ¿Y afuera dónde vendés más? O sea, y mucho Estados Unidos y Canadá, eso me compran una banda. Sí, Canadá. ¿O publicitaste ahí o es boca a boca? No, yo no hago casi nada de publicidad, ni acá. Es como que mi publicidad es tratar de hacer buenos videos, buenas fotos y eso. Y no, pongo pauta en Etsy nada más. Pero vendo más por canal que me mandan por Instagram o porque entran por el WhatsApp de la página, claro, que por Etsy, por ejemplo. Etsy, al ser una cadena tan grande, también necesitas como tener una estructura más grande de venta de producto para, sí, que te posicionen mejor. Y hace unos minutos hablabas de la importancia de la marca. ¿Cómo definirías a Noni como marca? Si fuese una persona, ¿cómo sería? Y lo que tiene esto... No es para cualquiera, primero, eso como es muy, muy importante para mí, pero son productos que le gusta a la gente que está, que le gusta lo que es el diseño. Yo sé que un bolso mío no es el más funcional del mundo, vos tenés un maletín mío y quizás uno de la marca Samsung es mucho más cómodo por la forma de abrir, cerrar, pero vos vas a una reunión con un maletín Samsung y sos uno más, caes con un bolso mío y... Puede haber gente que diga, no, mirá el bolso que tiene, no me gusta, pero sé que todos van a ver algo distinto. Yo recibo muchas veces en Instagram fotos de gente por la calle, acá o en otros países, que me dice, mirá, un bolso tuyo. O sea, yo sé que el bolso mío es distinto a todo. Y eso como para mí siempre fue muy importante. El diseño antes que quizás la funcionalidad. Y después lo otro que tiene también, que para a mí me gusta mucho, para mí, es el hecho de lo rústico, que no se rompe, viste que con el tiempo se pone más lindo. Eso como que cuenta un poco la historia tuya, viste, con esta materia nos fuimos a tal lado, sí, me pasa, claro, mucho eso. Es como un poco un compañero el bolso de tu vida diaria. Sí, sí, sí. Y ahí, porque la idea del podcast también es que quien lo escuche, aunque quizás no hace talabartería, lo pueda aplicar a su proyecto. ¿Qué de tu desarrollo de marca se le dice, pero en realidad creo que vos lo hiciste también mucho a pulmón, sí, pero seguro lo pensaste. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando? Puede ser en talabartería, pero puede ser en cualquier otra cosa. ¿A qué le tiene que prestar atención para desarrollar una marca que esté buena, que no sea una más? Lo mucho que me pasa cuando me preguntan es redes, 100%. Y hay mucha gente que cuando le decís, mirá, le tenés que meter mucha bola a Instagram, a TikTok, a Facebook, a todo, te dice, no, a mí no me gusta. Y digo, bueno, es parte del laburo, ¿viste? Bueno, no me gusta salir en cámara. Sí, bueno, eso como que es otro tema que también lo tengo bastante estudiado por el tema de la vergüenza. Porque, claro, a mí me da vergüenza, sí, sí, sí, aparecer. Y, pero bueno, pero lo tenés que hacer. Y sí, lo tengo que hacer porque... En un momento el algoritmo te lo empezó a pedir. O sea, sí, vos lo dijiste antes, Instagram estás hace más de 10 años, al principio no te pedía eso. No, obvio que no, nada. No se subían ni videos. Por eso. Y para los más jóvenes que nos están escuchando, no era así Instagram. Sí. Era foto estática, cuadrada. Sí. Vos empezaste con eso. Sí. ¿Y cómo hiciste el recorrido de cuando la ola empezó a pasar a video, después a las stories que desaparecen? Sí. Y te tenés que... Y lo que pasa es que entras en una vorágine que eso, te subís o no vendés. Y lo tenés que hacer sí o sí. Entonces, al que no le gusta, que te dice, no, mira, a mí no me gusta estar con el teléfono todo el día, y quizás vas un poco muerto si o tenés una estructura de 5 personas que te arman todo, pero que empieza desde abajo, eso lo tenés que hacer, le tenés que meter mucha bola. Yo durante años, no sé, te puedo decir 5 años, durante los primeros 5 años todos los días subí una foto. Debo tener, no sé, 2.500 fotos subidas. Como que le meto mucho, mucho empeño a eso, porque es la forma de que te vean. Quizás, no sé, subís un buen video y lo ven 50.000 personas, que en un local en Florida y Corrientes, no sé si pasan 50, no, seguramente no pasan 50.000 personas en un día. Y eso, como la gente le va quedando, y si vos tenés muchos seguidores, un día no quiere un regalo para él, pero no quiere comprarse algo, pero dice, no, pero vamos a regalarle a tal persona esto, y ahí le cae la foto que vos le subiste el día de ayer. Claro. Eso como muy, muy importante. Y bueno, todo eso, generar marca es re importante. Si vos vendés cosas genéricas, no, pero si querés hacer un producto particular, la marca, eso una vez escuché a un tipo que creo que se llama Basigalupo, que hacía publicidad. Lo que te dice es que si vas a la etimología de la palabra marca, la marca es como una línea y es un territorio. Sí. Entonces, cuando vos tenés un territorio armado, mañana viene uno y hace lo mismo que yo y no me va a poder copiar, o sea, le va a costar entrar. Sí. Uno que tenga, no sé, 500 seguidores y 25 fotos en Instagram, por más de que haga el bolso un poquito mejor y que en el precio vaya unos mangos menos que lo que hago yo, es muy difícil que te entre. Entonces, como ese territorio que te da la marca, te ayuda mucho a lo que es tu potencia de venta. ¿Y hay algo que sientas que estás aplicando hoy de lo que aprendiste en derecho? Además de lo de marcas, que supongo que sí. Digamos, bueno, pero me sirve para todo. O sea, ¿para qué te sirve? Para la vida, por ejemplo. Pero sí, no reniego de todo lo que estudié. Seguro hay abogados escuchando. Sí. ¿Qué aplicás en la diaria para...? No, y bueno, pero para registrar la marca, no sé, para hacer trámites, para negociar cosas, como que siempre un poco eso te sirve. La profesión... Puntualmente la de abogado, no es que yo había estudiado ingeniería en algo muy particular, es como que es amplia y para varios aspectos de la vida como que te sirve. Hay días que no sé, si veo alguna serie o algo de abogado, como que digo, uy, como que extraño. ¿Y el saco y la corbata? Sí, no sé si el saco y la corbata, pero defender a alguien, ¿viste? Esas cosas como que, sobre todo cuando tengo mucho trabajo acá, digo... Cuando hay no orden. Sí, está... que no sé, a veces como que me pinta eso, no creo que no volvería, va, ya hoy no podría volver porque estoy muy afuera de la ley, digamos, de todo lo que es la reglamentación, pero obvio que lo pienso. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo manejás, supongo, la tentación de crecer, porque algo además hablamos antes, de crecer de más, hasta dónde crecer? Pregunto concretamente, en algún momento apareció alguien que querías... Tipo, quiero ser tu socio, ¿hubo alguna de esas cosas? ¿Y cómo manejas esto de quiero ser yo, por ahora soy yo? ¿Cómo lo manejas? Es como, lo de crecer es una limitación que tengo yo. A ver, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que sí es, como yo sé que tengo algunas cosas buenas, sé que lo de crecer a mí me cuesta una banda. Como en delegar, en contratar a alguien, todos esos pasos que... sé que otra persona los hubiera dado muchísimo más rápido, a mí me cuesta un montón. Otra persona que hubiera tenido todo esto armado, yo creo que podría tener locales, no en cualquier parte, pero en algún otro país tendría que tener un local, porque como que yo ya tengo todo pensado en mi cabeza de cómo producir mucho más. Sí. Pero me falta... un poco los huevos, no sé, un día decir, bueno, listo, acá ya hasta acá llegué, ahora quiero, pero... Bueno, quizás tenés que llegar a ese momento de... Sí, pero viste, todo, suponete, en mi local de Palermo, yo estuve 6 años y yo a los 4 años ya me daba cuenta que me tenía que ir a un local más grande. Entonces, como que eso es como una limitación. Entre las cosas, tengo las cosas buenas que las veo. Sí, me ofrecieron poner un local en Estados Unidos, pero implicaba que yo me vaya a trabajar allá. No sabía, pero supuse, digo, creo que lo hemos hablado alguna vez. Yo no sé nada de esto, pero siempre me da la sensación de que está todo muy bien armado. Sí, no, esto... Y de que la gente que busca oportunidades, alguien se te tendría que haber acercado, no lo sabía. Sí. ¿Y qué pasó? ¿No lo quisiste? Y como que en ese momento... ¿Tenías que ir vos? Lo que pasa que tiene mucho de yo esto, claro. Entonces en ese momento como que dudé... Quizás hoy lo pienso y digo, quizás sí me tendría que haber ido, a ir a probar, a ver cómo funcionaba. Sí, hace un tiempo. Más que todavía no tenía mi hija, ¿viste? Claro. Era como mucho más fácil. Pero creo que igual, como que yo tengo la ilusión de que eso en algún momento llegue. Claro. No de irme yo, pero no sé, a mí me gustaría tener un localcito en Chile, uno en Estados Unidos, ¿Y qué sentís que te falta? Digo, más allá de la cuestión económica argentina, digo, pero quizás podrías sacar crédito, podrías buscar un socio. Y bueno, pero para sacar crédito te falta coraje, suponete. Ok, ok. Yo te veo, sí. Me imagino que va a pasar. Entonces vos decís, bueno, me reimagino un localcito así, sí, en muchas capitales. Sí, podría estar en cualquier lado esto. Y vos vas una vez por año y claro, la foto. Claro. Hoy viene el dueño. Bueno, como que es algo como que me gustaría. La idea de este local era ver si podía producir un poco más. Claro. Hoy en día, como está la situación un poco difícil, como que me cuesta dar todos esos pasos, pero esa es mi idea. Como, no sé si voy a lograr tener un local en otro país, pero sí tener una producción y una venta sostenida. Cuando yo logre vender lo mismo que vendo acá, venderlo afuera, como que ahí ya como que voy a estar tranquilo, como decir, che, bueno, esto como... Entiendo. Pero me falta coraje. Va a estar. ¿Y qué te hubiese gustado saber, primero sobre Talabartería, cuando empezaste? O sea, ¿qué error cometiste? Todos cometemos errores, digo. ¿Qué cosa te hubiese gustado saber cuando empezaste y ahora sabes? Todo lo que me pasa es que es como que... No saber, pero como que me gustaría dar siempre los pasos más adelante. Yo estuve cosiendo 5 años a mano. Ajá. O sea, agarraba los bolsos, hacía agujero por agujero. Quizás un bolso tiene, no sé, 200 agujeros, y hacía 200 por bolso a mano y después lo cosía a mano. Hasta que me compré la primera máquina y me di cuenta que digo, ¿cómo estuve 4 años cosiendo a mano? ¿Y por qué no la habías comprado? Porque sabías que existía. Porque, sí, no, bueno, quizás para esto. Este tipo de bolso tuve que dar un par de vueltas, pero cosas muy muy básicas que a mí me simplificarían mucho el trabajo. Tardo mucho en decidir y en animarme, en hacerlo. Eso como que es mi peor error y el peor tope que tiene la empresa. Claro. Que es lo que me cuesta a mí tomar la decisión de... venirme a este local, que otro te dice, no, pero vos tenías un local de 18 metros, ¿funcionaba? Andate uno de 70, no sé, claro, hacerlo como más rápido. Todos esos pasos a mí me cuestan una banda y... ¿Pero sí, sentís que es por algo personal o porque no te dan el, de vuelta, vuelvo al Excel, digo, no te dan el Excel y decís, no, quizás con esto... Red como para jugártelas. Sí, pero viste, quizás implica, no sé, gastarte muchos ahorros, que decir, claro, como que es el miedo que sé que quizás si yo estuviera en otro país, es mucho, que te cambia totalmente, porque vos estás vendiendo como vendo yo en cualquier país del mundo, estaría re tranquilo. Y acá estoy tranquilo, pero hay meses que viste que decís, uy, no, si hago esto, si compro una máquina, si contrato una persona y después pasa tal cosa, tal otra. Como que son como miedos que uno se va poniendo. Sí, sí, sí. Más allá, acá en general, como la idea es que el podcast sea temporal, no hablamos mucho de coyuntura, pero igual te hablo más general. ¿Qué crees que es lo más necesario para alguien como vos? No sé si denominarte pyme, micropyme, emprendedor. ¿El crédito? Digo, grosso modo, ¿el crédito o estabilidad económica? Digo, porque estabilidad económica sin crédito no sé si te sirve. Digo, ¿qué es lo que vos decís? Necesito esto para esto que decís. Yo coincido, digo, seguramente, y no es por despostric. Digo, los dos estamos acá y laburamos en Argentina y queremos que nos vaya bien, pero hay problemas, sí, claramente. Digo, ¿qué es lo que crees que se puede? ¿Cuál sería la prioridad para vos para que...? Yo sin saber de economía, sí, ¿viste? No. Soy como muy, muy básico. A mí me gusta más la estabilidad económica que depender de un crédito. No sé si es... Si uno hace que venga el otro. Pero a mí, cuando el país funciona bien... Como que vendo muchísimo más. Claro. Estoy mucho más tranquilo, a fin de mes me sobra más plata, puedo ahorrar distinto, ¿viste? Claro. Como que eso me permite jugar un poco más. Y eso es como que te hace una rueda que decís, bueno, si este mes ahorré tanto, el mes que viene puedo meter tanto extra en publicidad para ver si vendo un poco más. Claro. Y toda esa bola, cuando está todo como retraído, como está ahora, claro, como que te da miedo. Total. Decís, che, sí, no por sé. Más que ahora me den un crédito a tasa cero, no lo agarro porque digo, después no sé si lo puedo pagar, viste, como que estoy... Es una buena definición. Y sobre eso, ¿qué impacto tuvo, si tuvo, la pandemia? Fue un momento muy particular. Hoy parece que fue ciencia ficción, pero digo, sí, en un momento se frenó todo. Bueno. ¿Tuviste miedo? Después ¿vendiste más, vendiste menos? ¿Qué pasó? Yo ya estaba muy bien en ese momento de... recordemos, tenía ya local a la calle. Sí, ya tenía el local, estaba muy bien de seguidores en Instagram, claro. Viste, no tuve la necesidad de crecer o de hacer algo nuevo para... Lo que sí, sin respetar mucho, yo como el local mío era 18 metros, yo ando en moto, me levantaba los primeros 15 días me quedé en mi casa, y después iba todos los días a trabajar, cerrado, sin abrir, con la reja, pero estaba ahí. ¿Laborabas en el taller? Los primeros 15 días me llevé todo, casi todas las cosas al taller para mi casa, pero un despelote, y después un día dije, yo no me voy a quedar todos los días acá, porque no es que estaba en un lugar arriesgando a la gente. No, estaba solo. Estoy solo, estoy todos los días solo, así que eso como a mí no me influyó tanto. ¿Y la demanda? O sea, ¿en algún momento te preocupó? No, porque yo ya vendía bien ahí, entonces como que siguió. Tampoco noté, viste que hay algunos rubros que aumentó muchísimo, sí, por eso explotó. Hubo mucha gente, tuvo mucho miedo, y después se encontró con que... Sí, como que le cambió el... Estoy sacando lo de salud del medio, que fue re complicado, pero digo, que pensó, voy a tener que cerrar, y al contrario, se vio como que volaron después. Sí, no, a mí no voló, pero nunca tuve problema de decir no, como que no dejé de vender, o como que algo así. Bien, bien, buenísimo. ¿Y qué te gustaría, cómo te ves en unos años? ¿Qué te ves haciendo? Dijiste algo local en otras ciudades. ¿Qué te gustaría que pase con Anony más adelante? Como que mi idea siempre es como que esto sea una marca global. Que como yo quiiero que esto como que se venda bien afuera. También lo otro que me gustaría es ver si puedo contratar a alguna persona para que me ayude, dar laburo, viste, como que eso como que lo veo como que sería un proyecto que estaría bueno para la marca. Pero bueno, como que cuando la situación es complicada, todo el crecimiento, quizás el que es más valiente o que tiene más coraje, no pasa nada. A mí como que me cuesta, entonces como que... Bueno, y además supongo que se refuerza porque te va bien, o sea, si te va bien siendo así de cauto, es... Sí. Igual, o sea, quien te escuche, acá esto lo va a escuchar un montón de gente que está seguramente siendo abogada o algo así y no se anima a hacer lo que vos hiciste. Pero yo lo entiendo vos porque... Vos te sentís cauto, pero en realidad hiciste un cambio de 180 grados. Sí, pero yo, el que tiene un trabajo todos los meses, yo lo entiendo. Obvio. Porque a veces a mí me pasa, si hay un mes que viene medio malo, digo, uy, qué bueno que sería el sueldo. El aguinaldo. Bueno, este mes el aguinaldo. Así que el que no se anima, yo siempre entiendo a los que no se animan porque yo soy de ese equipo. Claro. Estoy medio de casualidad. Bien. ¿Y qué sentís que estaría bueno que decirle a alguien que está empezando ahora con tal abartería? Sí. O con un oficio, digo, porque también las particularidades de lo hablamos un poquito antes. Lo que vos hacés, lo hacés con las manos. Sí. Hoy es un mundo hiper digital, hablaste un montón de Instagram, obviamente. Pero vos como vas y venís de ese mundo, y sos joven, digo, son en muchos casos... El otro día escuchaba en un podcast, no me acuerdo cuál, no quiero equivocarme, que hay un montón de oficios que están desapareciendo también. ¿Cómo le explicás a alguien que está escuchando esto y dice, quizás está bueno dedicarme a algo con las manos? Lo digo con las manos para decirlo simple, obvio que usás un montón de cosas, pero usás manos. ¿Qué te aportó hacer algo con las manos? Verlo, después verlo en una foto en Los Ángeles o en Jujuy, no importa. ¿Tiene alguna particularidad para vos eso que sea artesanal, literalmente artesanal? ¿O es una anécdota? Sí, un poco y un poco. A mí como que me gusta, o sea, obviamente me da orgullo ver mi bolso por todas partes, porque eso está buenísimo. Lo hiciste vos, digo. Sí. Sí, pero ya lo que pasa es que con el tiempo, viste, como que eso ya se te va pasando, se te hace, no sé si es un callo, pero las primeras veces uno dice, uy, mirá, tengo un bolso en una foto en Dubái. Claro. Y cuando ya después te vienen en muchos lados, es como los envíos internacionales también. Las primeras veces que mandaba decía espectacular, y después, por ejemplo, me encontré mandando a Japón, mando a China, ahora la semana pasada mandé a Dubái también, viste, como que ya... Es como que uno se va acostumbrando y se pone la zanahoria en otro lado, sí. Está bueno. Pero con respecto a los oficios, yo le daría una bola bárbara, porque cada vez hay menos. Claro. Cualquier oficio. Necesitas un plomero y viene uno que te cobra re caro, que te re cuesta conseguir. Y cobra bien. Quizás el oficio en algún momento no... habrá sido una camada que no lo tomó con tanta responsabilidad o qué, porque está como, no, porque este no trabaja, no te viene nunca. pero el que tiene un oficio y trabaja bien, como que le va bien. Y no necesitas ir a la facultad, nada. O sea, claro. No. Hay gente que hace bolsos. A mí lo que me sorprende mucho es el trabajo de sobería. ¿Conocés? ¿Viste los que hacen como. Sí. Que cosen con una soga? Sí. Y eso cada vez hay menos. O sea, no conseguís nadie que te haga ese laburo. Claro. Y es un laburo espectacular. Lo podés hacer solo en tu casa, estar tranquilo, no tenés un jefe que te diga, no, esto, hace esto, otro. Como que para mí, como hace 20 años todos decían, no, estudié abogado que te va a ir bien, yo le diría, fíjate algún oficio que. Y sí, porque bueno. Quizás un abogado que recién se recibe se le recomplica conseguir un buen laburo o un laburo más o menos normal. Hoy en día creo que está difícil eso, como tenés muchísima competencia. Sí, sí, sí. Y en oficio eso no pasa. Y el laburo te tiene que gustar, obvio. Obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Porque lo vas a estar haciendo todo el día. Sí, porque lo vas a estar haciendo todo el día y como que le tenés que encontrar la vuelta, viste, como que tenés que ir descubriendo con el tiempo distintas cosas que hacer. Pero para mí, el que tiene ganas de enfocarse en su vida laboral orientado a un oficio, para mí está buenísimo. Ah, qué bueno, está interesante. ¿Y qué de lo que hiciste? Porque probás entiendo que probás un montón de productos, o sea, sí. Salen de tu cabeza. Y como dijiste en un momento, el diseño es bastante particular. Si bien son cosas que existen, es decir, carteras, bolsos, sí. Materas. A mí también me pasa, yo a veces me cruzo con bolsos que son tuyos. Y digo, son de Danone. Sí. ¿Cómo definirías eso? ¿Qué tienen de particular? Si lo tuvieses que explicar, ¿para qué? Pensá que esto la mayoría lo va a escuchar. ¿Qué particularidad tienen a la vista? Eso que decís, tiene un diseño particular, dijiste vos. ¿Cómo lo explicas a un ciego? Es un bolso de hace 300 años, supongo. Hace 300 años te podían hacer este mismo bolso. Es verdad, lo había pensado. No tiene ningún tipo de cosa nueva. Y también es como rústico, pero orientado al diseño. Entonces como que busca hacer algo único y está en contra de no sé, de lo que se vende comúnmente. O sea, no es un bolso que vos veas en un shopping. Yo la realidad es que nunca vi algo igual y busco por todos lados. Sí, sí. ¿Y llegaste a eso? Porque lo que decís, o sea, yo no estudié marketing, pero leí bastante. Está siempre la búsqueda de. Es un segmento, pero lo que hago es muy particular. Vos haces algo muy particular en un segmento que ya existe. ¿Llegaste de caso? O sea. ¿Llegaste de casualidad o fue determinado? Yo quiero hacer algo que se distinga, porque haces algo que se distingue. No, yo creo que es un poco de casualidad y un poco que también esto me gusta a mí. Claro. O sea, los bolsos que hago yo los uso casi todos. Claro. Lo que sí tuve que hacer mucho es pararme en defenderlo. Porque al principio todo el mundo me decía no. No, o sea. Y quizás en un lado tenían razón. Pero, ¿te decían no por el diseño o por...? No, por todo. Me decían no, pero ¿cómo no le vas a poner bolsillo acá si yo quiero poner mi teléfono en un bolso? Y yo decía, bueno, no sé. Como que eso fue para mí súper importante, bancar mi idea. Qué sé yo, no sé. Como que eso fue como bancar. Muchas de las cosas que voy haciendo es como que pararme en un lugar y decir, yo creo que... tengo que ir por acá y siempre me encuentro mucho con gente que me dice no. Claro. Esto no, como así no va a funcionar. Cuando hacía el curso me decían no, ¿cómo vas a estar vos martillando en el local y que va a venir la gente y vos le vas a vender? Yo decía, creo que sí. ¿Y qué te pasa con eso cuando te debe haber pasado? De hecho, a mí mismo me sorprendió cuando me enteré que lo hacías vos. Sí. ¿Qué pasa cuando, no sé, cae acá un turista o un argentino y te dice, quiero el bolso? ¿A todos les decís que lo haces vos o parece que sos el vendedor? No. Hay veces que me preguntan, ¿sí? Y... porque hay gente que piensa que lo trae de China. Pasa es que como al ser cuero, viste, es como medio, pero... ¿Lo aclarás o no lo aclarás? No, porque me ven mostrando y hay veces que muchas veces vienen y me piden algo y se lo termino en el momento, ¿viste? O le hago una correa, ya me ven con los... Pero flashean, supongo. Y a todo el mundo se va como con una buena sensación del concepto, del local, de la persona que lo está haciendo, de como que saben que se llevan algo más de lo que están comprando, como que el que compra esto como que ya de por sí lo valora, el que le gustan las carteras que venden en un shopping, esto como que le pasa por alto, el que ya cae acá, entra, Vos por acá pasás, mirás para adentro, me ves a mí y ya tengo la puerta cerrada, no es que tengo la puerta abierta, voy, te abro con la llave y ya como es algo como... Sí. Es como una experiencia distinta. Yo vendo un poco esa experiencia. Total, pero lo haces como más sutil, digo, que entiendo, no sé si el cartel dice... Acá lo estoy haciendo a mano yo. Ah, no, pero yo, bueno. Yo he pasado por lugares en los que dice, casi que dice, mirá el artesano en el momento, tenés un cartel y que hay reflectores. Sí. Es como más sutil lo tuyo. No, yo hay muchas veces que estoy con... Ahora tengo las dos rejas de los costados cerradas. Sí. Y hay veces que estoy con esta y la gente... A mí me... Como, lo otro que pasa, si yo tengo la puerta abierta, cualquiera que pasa... Entra a hablar, ¿viste? Y me mata, porque como que me hace perder el tiempo. Entonces muchas veces que estoy con la reja cerrada y el que hay gente que me toca la reja, como que puedo pasar, le digo, ¿querés pasar? Ahí sí. Como que hay como el que entra, como que me gusta que entre con un poco de ganas, ¿no? Uno a charlar o a no sé. Y volviendo a lo del oficio, y en unos minutos cerramos, ¿cómo? ¿Cómo haces para mantenerte enganchado con algo que haces ya a mano hace muchos años? ¿Cómo? Me imagino que es el otro lado de la moneda. Eso, mantenerte entusiasmado haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Como todo, tengo mis días, obvio. No sé, ahora hace poco tuve que hacer 100 bolsos para una empresa. Cuando 100 bolsos. Sí, y viste, eso es como muy rutinario. Eso lo haría mucho más fácil con máquinas, por ejemplo. Esos días quizás estoy... Sí, o con ayudantes, digo. Sí. Esos días quizás eso es un montón. Me gustaría volver a ser abogado, pero si no, internamente yo como que a mí me sigue gustando hacer esto. Claro. Quizás estoy haciendo algo y digo, tengo ganas de ir un ratito con la máquina a coser. Y estoy ahí, como que a mí todo lo que es de hacer cosas con las manos me gusta. Desarmar algo de un auto o arreglar alguna lamparita, como que eso adentro lo tengo yo. Desde antes. Siempre fui de mi cajita de herramientas y esas cosas, como que siempre me gustó, pero no estoy en un momento, nunca tuve un momento de renegar, de decir no quiero ir más a este lugar porque es lo peor que me está pasando. Eso como que por lo menos me hace venir todos los días, ¿no? ¿Y cómo te... No sé, porque tenés razón, o sea, mucho de lo que son tus productos son parecidos a lo que podrían ser hace 2 siglos, 3 siglos. Pero, ¿cómo te mantienes actualizado? Si es que te mantienes actualizado en talabartería. ¿Hay algo así como, no sé, youtubers, talabarteros? Hay gente que hace, pero quizás lo que hacen es como mejorar mucho el proceso. Y entonces yo como tengo un precio como entre medio y bajo, digamos, no quiero poner un precio muy alto, no llego a esos lugares porque... Tendrías que cobrar más. Sí, lo tendría que cobrar 3 veces lo que es y como que ahí me costaría más competir. Y yo me siento cómodo con la rusticidad de los bolsos. Punto medio. Sí, suponete, este bolso que está acá se le puede mejorar los bordes, mejorar la costura con otra máquina, darle o teñir el cuero para que quede más lindo. Pero como que no, es un lugar donde no quiero entrar. Igual, o sea, el que hace el mejor bolso de cuero, o yo, que es un bolso común y como más orientado a lo rústico, no es que tiene una técnica totalmente distinta o algo. Es como que es un oficio, entonces medio milenario, digamos. Total. Esto quizás lo hacían los vikingos, agarraban un pedazo de cuero, lo armaban, lo cosían. Quizás no cosían con hilo, cosían con un mismo cuero. Sí. Pero bueno. ¿Y te pasa de ver cuando vas, no sé, viajás o entras a un local, ver cómo están hechas las carteras, cómo están hechos los bolsos, que seguro con el asesorado no le daban con eso? Sí, no sé, ni me acuerdo ya, pero sí, como que miro bastante, sobre todo los tamaños. Como que veo una y digo, bueno, yo podría hacer una carterita chiquita así, o este estilo, o algo para este producto. Por ejemplo, fue el año pasado, porque todavía está en el otro local. Vino un señor de Japón, tipo fanático de los drones, y me pidió un estuche para dron, que quedó increíble, quedó zarpado mal. Bueno. Y dije, yo esto, o sea, lo que pasa es que después quizás desarrollarlo y ponerlo a vender, como que me hincho un poco hacerlo. Pero yo lo miraba cuando se lo entregué, que quedó espectacular, que quedó zarpado. Decía, esto se lo vendo a DJI, es la marca DJI, de... Sí. Y pueden tener una línea increíble total, de bolso. Total. Pero sí, como que siempre voy a un shopping y miro, che, ¿y esto cuánto vale? Siempre estoy abajo igual de precio. Como digo, ¿esto vale tanto? Y yo, y Malu, mi mujer, me dice, vos tenés que cobrar más caro. ¿Y por qué no lo haces? Digo, es una decisión de... Porque también vendes para afuera. Sí, bueno, afuera el ticket es un poquito más caro. Afuera es un poco más caro, digo, pero... digo, ¿nunca pensaste, esto nunca lo hablamos, digo, tener una dos marcas, por ejemplo? Que lo hace todo el mundo. Sí, digo, la marca premium, quizás sí, con todos los detalles que dijiste que vos no podés hacer o no querés hacer, y esta la mantenés ahí media. Digo, una pavada. La realidad es que no quisiera hacer eso. Claro. Como que toda mi energía debería estar enmarcada en producir más y generar como... De esta línea. Sí, de esto. Claro. Sé que esto como que siempre va a ser más o menos así. Lo que tiene es que yo puedo hacer muchas variables del mismo modelo. Este lo puedo hacer de la mitad, lo puedo hacer un poquito más grande, un poquito más chico. Eso como que tengo un abanico muy, muy amplio. Lo voy midiendo con el mercado, con lo que me van pidiendo. Cada tanto cambio hago algunos modelitos nuevos. Claro. Pero si yo tendría mucha producción, podría sacar tranquilamente, no sé, tener 50 modelos distintos. Porque claro, la matera... Tengo el termo de un litro 400, tengo una matera para 500 centímetros cúbicos. Tengo como que hay muchas opciones, o sea, se puede hacer variar mucho y siempre con una estética muy particular, que todos los que lo vean, no es que tengo que hacer algo totalmente distinto. Claro. La última pregunta, la antepenúltima. ¿Cómo decidís, en esto que dijiste al pasar, que de paso si alguna empresa está escuchando y te quiere contratar para regalos? Porque me imagino que, o por este que vino del dron, o dije lo de las empresas, porque me imagino a veces te piden cosas que están fuera de catálogo, por decirlo de una manera. ¿Cómo decís esto que hice un experimento, o que alguien me pidió un experimento, lo voy a dejar como se suma al catálogo? ¿Qué dijiste en un momento? El desarrollo de producto, sí, el tiempo, digo. ¿Cómo decidís eso? ¿Es que te pinta o sí, se salió sí, de estudio sí, mercado? Sí, no, como que me tiene que gustar a mí. Te tiene que gustar. Si me piden, al principio obvio que lo hacía, porque venía alguien y yo vendía dos bolsos por mes, claro, me decía, no, me gusta este bolso, que yo lo quiero hacer para acá, y ahí me volvía loco, hacía un molde para eso. Me pasa constantemente que viene gente y me dice, no, yo quiero hacer esto porque no sé que lo vas a vender un montón, me dice, y si yo no lo siento, como que soy bastante como reacio, ¿eh? Como que, bueno, ahí está la parte creativa, claro, que como que no me termina de salir, no sé si es a propósito o... pero sí, pero lo tengo que como que sentir mucho yo y tener ganas y que lo veo y este que le hice para el dron lo hice más. Claro. Se lo hice para ese y también, esto va a ser malísimo que lo diga, pero tiene que haber un poco de que me caiga bien el que me lo pide, ahí, ¿no? Porque a veces que... Viene alguien y me encuentro haciendo una cosa que digo, ¿por qué? Lo que me pasa mucho con eso es que si vos me pedís un producto que vos tenés en tu cabeza, yo cuando lo hago, quizás no es lo que claro, vos pensabas. Claro, claro, claro. Y entonces ahí hay una cosa de, bueno, ¿te una gusta o no te gusta? Ahí sale el abogado. No, odio negociar. Entonces como que digo, bueno, no te gusta, no te lo llevé, le digo. Y lo dejo acá y veo cuando se vende. Pero bueno, es un tema ese. Perfecto. La última, cortita. ¿Qué es lo que te mantiene entusiasmado? O sea, siempre se te nota entusiasmado. Seguramente tenés tus días, obviamente. Pero ¿qué es lo que sentís que te entusiasma? Yo como que por mi forma de ser, como que siempre estoy mirando para adelante. Por más de que me cueste tomar las decisiones, o sea, yo tengo 20 pasos más que quiero hacer con esto. O sea, sé que quiero como que hacer una marca global, que tenga más producción. Me imagino hasta el packaging, cómo lo puedo mandar afuera. O sea, yo en la cabeza lo tengo todo. Lo que pasa que me impide un poco el tema de, no sé, un poco la situación, un poco con mi personalidad. Pero yo por más que estoy todos los días acá, como que haciendo bolsos, martillando y eso, estoy todo el día pensando y digo, no, pero a ver si en algún momento puedo poner un local en no sé dónde o hacer tal cosa para producir, qué me falta. Es como que estoy constantemente maquinando el paso siguiente. Por más que después me cueste mucho darlo, eso como que me mantiene todo el tiempo como con fervor de decir, obvio, bueno, vamos a llevarlo a otro lado esto. Genial. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, éxitos a vos. Gracias. Gracias por escuchar este episodio.